Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Quien no vive en permanente reconciliación con la muerte, no puede vivir en reconciliación con la vida. Carlos Alberto Calderón. Hola, queridos amigos oyentes, de nuevo con ustedes en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Como siempre, tenemos un tema de gran interés y un invitado especial. Los acompañaremos en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid, en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Desarrollaremos el tema La muerte en los medios de comunicación con una persona que es muy conocida y muy querida por todos nosotros. Se trata del periodista Luis Alirio Calle Muñoz. Él es egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha trabajado hace 20 años en prensa, radio y televisión. En el momento presenta dos programas en Teleantioquia. Uno de opinión, que es Hablamos en Teleantioquia los martes de 10:30 a 11:00 p.m. y el otro para la familia, que se llama Las Verdes y las Maduras, en directo los miércoles de 2:30 a 3:30 p.m. y dirige además otro programa de crónicas y reportajes llamado Por las Buenas, sábados y domingos de 8:30 a 9:00 p.m. que incluso es, se lo recomendamos a las, a los oyentes, ¿no, Luis Alirio? Claro que sí, Silvia, buenas noches. Bueno, muchas gracias entonces por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, empecemos a contarle a nuestros oyentes, Luis Alirio, ¿cómo considera usted que los medios de comunicación manejan en la actualidad la muerte? Bueno, Silvia, de nuevo gracias por invitarme con un tema que, bien mirado, lo puede poner a rosudo a uno, como decimos popularmente, pero que, tal como han estado las cosas, demanda como que nos pongamos a pensar un poco más en serio y con más serenidad sobre el tema de la muerte. Infortunadamente, a través de los medios de comunicación, y digamos la generalidad de los medios de comunicación, es decir, el gran paquete de información que le llega a la gente, ¿sí? Uh-huh. La muerte hace parte casi del mercado de la noticia. Infortunadamente, la muerte en los medios de comunicación a veces implica más sintonía, mayor rating, y en particular si esta muerte es violenta, o en particular no, fundamentalmente si la muerte es violenta, que es la principal muerte que está ocurriendo entre nosotros, ¿cierto? Sí. O sea, a nosotros la muerte nos llega por zarpazo, a la brava, no como la vida desde el principio dijo que debería llegar, y a lo que tendríamos derecho, a morir de muerte natural, a morir tranquilos, a morir en reconciliación tanto con la muerte como con la vida. Pero a uno ahora no le dan tiempo, solo porque tiene unos enemigos, o porque quién sabe qué hizo, o se metió en actividades ilícitas, bueno, en fin, tantas cosas que están produciendo la muerte en este país. A nivel de noticia, la muerte se ha vuelto eso, una especie de un producto más en el gran mercado de la información. Y eso no ayuda mucho a elaborar, no ayuda mucho a elaborar, a pesar de que estamos invadidos, rodeados de la muerte. Pareciera que es más difícil aceptarla, asimilarla, vivir con ella. Claro. Debido a la forma violenta como la muerte sucede. violencia que se dobla en la forma como nos la presentan, nos la presentan los medios de comunicación. La muerte tiene su propia dignidad. Exacto. Y yo creo que ciertas imágenes, particularmente de televisión, no se compadecen con esa dignidad. Hay una especie de morbo de la muerte terrible, con la cual se hace amarillismo, sensacionalismo. Hay periódicos declaradamente amarillistas en los que es horrible, o sea, las fotografías que uno encuentra allí son horribles, son vomitivos visuales, y la muerte no es para mostrarla de ese modo, ¿no? O sea, el ser humano es tan digno en la vida como en la muerte, que es un hecho que la muerte está sucediendo en forma violenta, sí, pero para que sepamos eso no es necesario que nos mancille, ¿cierto? Claro, o sea que podemos entonces inferir, Luis Alirio, que los medios de comunicación actualmente en el país no ayudan en un proceso de duelo ni a nivel individual ni colectivo. ¿Usted qué? No creo, yo, o sea, y vuelvo a insistir en lo de la generalidad, hay programas, hay actitudes de personas que trabajan en los medios, hay películas, qué sé yo, algunos dramatizados en los que puede verse una mirada a la muerte distinta, pero dentro de esa cosa que yo he llamado la generalidad, eso es escaso. Es muy escaso, o sea, lo general, lo más visible, es el mercado de la muerte. Y no solamente eso es privativo de Colombia, no, eso es, yo diría que es del mundo entero. La cultura de la guerra que nos ha caracterizado ha impuesto esa cosa, ¿no? O sea, la guerra ha impuesto el miedo, y fundamentalmente el miedo a la muerte. Y a través de ese miedo nos dominan. Y a través de ese miedo se han ocasionado grandes catástrofes humanas. Este siglo XX nos deja una historia triste, que los medios han sabido aprovechar para, es decir, para hacer lo que, es decir, esto es inherente a los medios mismos, pero yo diría que también el espectáculo requiere de una ética y del respeto y del buen gusto. Por supuesto. El espectáculo es inherente a los medios y particularmente a uno como la televisión. Pero la muerte simplemente ha servido para alimentar ese espectáculo de una manera facilista, yo diría que hasta irresponsable. Nada de lo que son las noticias de muertes difíciles de asimilar en este país, que son todas, sobre todo las muertes masivas, las masacres, nada en la forma como nos cuentan las cosas nos ayuda a elaborar esto. Antes genera más miedo, y ese miedo es una herramienta, ese miedo es un arma de guerra psicológica, y es un arma de muerte, ¿cierto? Es decir, la muerte, como se da en un país en conflicto, pretendidamente a solucionar mediante el recurso de las armas, la muerte se vuelve un horror. Es decir, la muerte llega por zarpazo, te va a sorprender, te va a agarrar y te va a joder. Discúlpeme esa palabra. No, tranquilo. No como naturalmente la vida nos ha enseñado, que la muerte llega porque hemos cumplido un ciclo, porque nuestra misión en el mundo terminó, no porque otro decidió cortarla. Claro. Es decir, es la sensación que tenemos de que la muerte es enemiga. La forma como los medios de comunicación nos dan cuenta de la muerte nos hace finalmente sentir que la muerte es la gran enemiga, la que nos acecha en cada esquina, la que no nos deja vivir en paz, la que tiene amenazadas nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra vida. Es decir, En la manera como los medios informan de la muerte, la vida y la muerte son opuestas. La muerte es lo malo y la vida lo bueno. La muerte es lo oscuro y la vida es lo claro. Y yo creo que no ese es el enfoque que para vivir mejor deberíamos tener de la muerte. Claro, ¿y cuál considera usted entonces que es el enfoque? Que de pronto lo hemos tratado con un café, ¿no? Sí. Simplemente me voy a ver. Ese enfoque es como lo dice Leo Buscaglia en un librito que se llama Ser Persona. Mira este pedacito nomás, que claro. Me parece que es muy claro. Tal vez el hecho de la vida que sea más eficaz. Un momento. Tal vez el hecho de la vida que sea más eficaz para vivir plenamente como persona consista en una recta comprensión y aceptación de la muerte. La muerte no tiene secretos. Si queremos mirar, constantemente nos da muestras de su presencia. Leyendo esto pensaba en usted, porque usted nos ha dicho, ¿sí? La muerte está en todo. En este instante, en mí mismo, está sucediendo la vida y la muerte. Hay células muriendo y naciendo. Claro. Se encuentra en todas partes la muerte, dice Leo Buscaglia. Se encuentra en todas partes, incluso en las primeras señales de vida. Cuando uno se halla en pleno funcionamiento como persona, la muerte no es ni una amenaza ni un horror. Qué bien, eso es exactamente. Y eso es precisamente, y así es precisamente como la vemos, en parte porque culturalmente nos han sembrado eso. Y en parte porque los medios de comunicación han reforzado esa manera de ver la muerte como una amenaza y en el momento en que sucede como un horror, como una desgracia, ¿cierto? Entonces por eso es tan doloroso el hecho de la muerte de un familiar, de un ser querido, de un amigo, de no sé quién, de los hijos, de un hijo, ¿no? Y teme uno la muerte, ¿no? O sea, a nosotros no nos han enseñado a ver la muerte como parte de la vida, ¿cierto? Uno cree que la muerte, no sé, uno tiene como la sensación de que uno se va a morir y que va a tener conciencia de que está metido dentro de una tumba. Sí. Ese es como el horror que uno tiene, ¿no? Como que uno va a ser consciente de que está metido allá y no va a poder respirar, ni va a poder comer, ni va a poder ver a nadie y se le van a aparecer todos los cadáveres y muertos del mundo. Yo no sé. Mire, a mí me criaron con un sentimiento sobre la muerte muy horroroso, muy al contrario de lo que plantea Leo Buscaglia. ¿A todos? Yo siempre pensé que la muerte era una amenaza, un horror. Y el hecho de pensar la muerte de ese modo impide enormemente que podamos ser felices. Exacto. O sea, que podamos vivir plenamente. Y con conciencia, y con altura, y con belleza, o como lo queramos, ¿no? Exactamente. O sea, con consecuencias, ser sí. Consecuentes con nuestras vidas. Yo le pediría, o sea, yo pienso que a los medios se les puede pedir un poquito de consideración con la muerte. La muerte termina siendo en el mercado de la información un producto más de esa información que hasta precio tiene. O sea, que la muerte termina siendo un negocio de la misma información para tener rating. Eso es muy lamentable. O sea, eso da cuenta de la clase de sociedad que somos, fundamentada en el miedo, en el horror, en la desgracia. ¿Sí? Nosotros no tenemos eso. Nuestros cementerios y nuestros velorios son valles de lágrimas, son unas ceremonias de la lacrimería y del temor y del miedo y de la angustia absolutamente terribles. Y Eduardo Galeano cuenta que bajó un cementerio etrusco, él fue a un cementerio etrusco que está dentro de la tierra, algo así como una catacumba, no sé qué. Y él dice, ¡qué maravilla de cementerio! Encontraron un montón de dibujos en las paredes de ese cementerio de parejas haciendo el amor en todas las posiciones. Y él decía, no, pues es que cualquiera quisiera vivir en este cementerio. Es decir, la muerte era una fiesta, o es asociada a las fiestas de la vida. ¿Ves? Qué bien. Bueno, vamos para nuestra primera pausa musical y vamos a escuchar la novena sinfonía de Beethoven, el corte de Allegro Vivace. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestro tema de hoy, la muerte en los medios de comunicación. Nuestro invitado especial de hoy, el periodista Luis Alirio Calle. Les queremos también comentar a los queridos oyentes que este es el programa número 45. Bueno, pasando entonces a otra inquietud, Luis Alirio, ¿por qué no ampliamos un poco sobre la ética? Usted ahora la mencionó. ¿Usted cree entonces que, o por qué más bien, los medios no manejan una buena ética a nivel de informar respecto a la muerte? A ver, es que la ética es una cosa muy profunda y no podemos encerrarla en el hecho de uno no dejarse sobornar ni en el hecho de decir mentiras. Sí, fundamentalmente la ética es razón y la moral es acción. La ética es básicamente la razón sobre las acciones. La ética verbaliza el porqué de los hechos morales. Es tan sencillo como esto. La mamá le dice al niño: niño, no diga mentiras, eso es malo. El niño dice: bueno, mi mamá dijo que no diga mentiras, eso es malo. Pero un día el niño pregunta: mamá, ¿y por qué es malo decir mentiras? Esa pregunta es absolutamente ética. Esa pregunta es una actitud ética. Cuando el niño sepa, si la mamá le explica, lo cual es también una actitud ética, ¿por qué es malo decir mentiras? y le explica, no tanto que se vaya a ir para el infierno ni cosas de estas, sino que con las mentiras va a perder amigos, con las mentiras está en peligro de volverse un corrupto, que de la mentira se pasa al robo y del robo al asesinato, pues cosas de esas. Y la mamá le explica con palabras sencillas. Cuando el niño deje de decir mentiras a conciencia, está siendo fundamentalmente ético. Yo no voy a decir mentiras no porque mi mamá dijo que es malo, sino porque ya sé por qué es malo. Y estoy convencido de que es que eso es malo. Uh-huh. Y no solamente me hace mal a mí, sino a otros. Así no se lo haga de una manera inmediata. Claro. Entonces, a ver, yo pienso que fundamentalmente nuestras actividades humanas deben estar encaminadas a la dignidad de la vida. Y la muerte hace parte de la vida. Entonces yo digo que hay un vacío ético cuando convertimos la muerte en una amenaza, cuando convertimos la muerte en un arma, en una herramienta de dominación, porque es quitarle la vida al otro para generar terror y aplastar a los demás. Apunte miedo, apunte terror. El terrorismo no es eso, que la utilización del miedo a la muerte para dominar a los otros. Eso es corrupción. Eso no es ético con la vida, que fundamentalmente nos está reclamando la dignidad, la defensa y el respeto a la dignidad. Entonces, cuando los medios de comunicación, o mejor dicho, no digamos los medios, porque es que los medios no actúan solos. La televisión no se prende sola ni habla sola, y la radio tampoco, y en la prensa no se escribe sola, la escriben seres humanos, ¿cierto? Entonces, cuando a nosotros se nos vuelve una especie de subcultura de la muerte lo que estamos viviendo, completamente terrorífica, horrorosa, no hay una construcción, no hay un darle a la comunidad elementos para construir una ética que nos ayude a vivir mejor frente a todos estos hechos. No estoy diciendo que es que los hechos mismos están causando eso. Sí, los hechos mismos están causando ese horror, pero hay que ver cómo nos están contando las cosas. Mire, el problema de este país no es tanto lo que pasa, que es muy grave, terrible, sí, sino la manera como nos cuentan lo que pasa. Sí, es como se dice, que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Cómo se dice, exactamente. Uh-huh. Entonces yo pienso que hay que hacer como un llamado a personas que trabajen en los medios a echar mano de este tema de otro modo, ayudar a transformar las maneras de ver la muerte, aunque sea numerosa dentro de nosotros, porque hay violencia y guerra, ¿cierto? Pero lo grave es que nos están haciendo ver la muerte como un arma de guerra. La muerte es un arma de guerra, es un arma de dominación. Y la gente está dormida respecto a eso. Está muerta de miedo. Y el miedo va contra la dignidad. Paralizados. El miedo es una de las cosas... Mire, el miedo es finalmente el único dictador. Entonces, a quien llame uno dictador, a cualquier cosa o persona que uno denomine dictador, es porque su arma fundamental es el miedo. Y ese miedo necesariamente tiene que ver con la pérdida, con la muerte, con perder la vida, ¿cierto? Y exponerla a la vida en un nivel absolutamente superior y a la muerte en un nivel completamente inferior, como si la muerte fuera de verdad la desaparición absoluta. Es decir, a uno le hacen ver la muerte como el infierno mismo, ¿no? Como que a uno lo borraran del mapa, y eso causa horror. Claro. Bueno, pero entonces, ¿cómo podrían los medios de comunicación ayudar a elaborar un concepto más saludable sobre el morir y la muerte? Para eso se necesitan personas con sensibilidad frente a un tema de estos, ¿no? Personas con sensibilidad frente a un tema como la vida, como la muerte. Mire, cuando uno no tiene más objetivo que hacer negocio, no le importa nada. No le importa. Es decir, hay que abrirle puertas a través de los medios de comunicación, en los medios de comunicación, a personas que tengan la capacidad y la visión de informarnos sobre la muerte de otra manera, que no nos desinformen o que no nos deformen la... Eso, más bien, que no la distorsionen. Que no distorsionen la visión que tenemos de la muerte, uh-huh, porque es absolutamente distorsionada. Que no se utilice como mercancía, ¿Cierto? Mire, es que hay cosas horribles. Mire, yo creo que más que echando carreta, y perdóneme esa expresión también, Silvia, y a los oyentes, por favor, pero es así es como nos entendemos muchas veces. Mire, más que echar carreta, contemos dos historiecitas chiquitas. Claro. Una que ocurre a menudo, y es que si llama el corresponsal a Bogotá y le dice a su director: mire, aquí hubo un asalto bancario y tarán, y bueno, pero hubo tiroteo y hubo heridos, y bueno, pero hubo muertos. Ah, no, no, bueno, mira, averigua bien, a ver, si hay muertos me llamas. O sea, si hay muertos, la noticia es válida, es importante, vale la pena echarla. Entonces, ahí lo importante es que hay muertos. O sea, no decirle a la comunidad que es que unos ladrones entraron para allá y que pueden estar rondando en otros bancos. Y que hubo tiroteos, que se cuiden. Lo importante es decir que hubo muertos. ¿O cuántos? Y cuántos, exacto. Y mientras más crece el número de muertos, mejor. Mire, aún es, yo no estoy criticando en particular a nadie, sino a una generalidad. Claro. A un esquema creado por el mercado y por la competencia. Creado. Y en el cual estamos inscritos prácticamente todos. En ese esquema. Y si no, nos sacan de ahí. Entonces, cuando es la muerte lo que se convierte como en el hecho noticioso mismo, la cosa se distorsiona, la información misma se distorsiona, ¿cierto? La otra historiecita, que esa sí fue un caso específico. Una vez hubo un accidente por allá en un sector de la zona nororiental de Medellín, por allá cerquita de Santo Domingo Savio. Uh-huh. Un bus rodó como 100 metros abajo. Esto, hubo por ahí 4 o 5 muertos y muchos heridos. No sé qué pasó, pero los periodistas ese día de televisión estaban dormidos. El caso es que el primero que llegó cuando ya se habían llevado heridos y muertos. Los cadáveres ya los habían sacado y todo. Uh-huh. Pero el bus sí estaba allá, y había un corrillo enorme de gente, tanto cerquita al bus como lejos de él. O sea, usted podía hacer una toma desde cierta barranca, mostrando en un ángulo abierto, en un plano abierto, el bus a donde había quedado, y el plano le mostraba a usted la distancia entre el bus y la carretera, y eso le daba a usted la dimensión del accidente. Ya. Pero a estos no les bastó. Como llegaron tarde y no encontraron muertos ni heridos, le pagaron a unos pelados para que se hicieran los muertos dentro del bus. Ay, no. Eso parece humor negro. Parece humor negro, pero mire. Claro, claro. Entonces ahí es cuando la muerte, cuando el tratamiento que se le da a un asunto trascendental como la muerte, se vuelve casi como el tratamiento que se le da a una mercancía barata. Sí, desgraciadamente sí. Uh-huh. Entonces, hay que insistir en un cambio de actitud frente a estas cosas. Yo no sé, o sea, no podemos decir que los medios de comunicación están inscritos en un modelo económico, fundamentalmente, pues, una economía de mercados neoliberal, una economía basada en el neoliberalismo, en el que el mercado es el rey, el dueño, el que manda. Uh-huh. Y en ese mercado, supuestamente, el que manda es el consumidor. Y los medios han dicho, o quienes trabajamos en los medios, hemos estado alegando que a la gente, que al consumidor hay que darle lo que quiere. Si el consumidor quiere dulce de duraznos, hay que producir dulce de duraznos. Uh-huh. ¿Cierto? Si el consumidor quiere minifaldas, hay que producir minifaldas. Ajá. Y entonces, supuestamente, el consumidor quiere muertos, ver dramas, ver muerte en televisión, entonces hay que darles muerte. Y solo se les reserva todo el espacio en los grandes medios, en los horarios triple A, estoy hablando pues muy particularmente de la televisión, a las noticias solo de la muerte. Eso es un sofisma. De distracción. De distracción, decir que la gente quiere que le den de eso. Es que el problema es cómo se cuentan las cosas. Mire, yo no quisiera ponerme de ejemplo, pero me acuerdo de la hora y creo que valga la pena mencionarlo. Nosotros hicimos un documental sobre los desplazados. Sí. Y ese documental logró sensibilizar a mucha gente. Aún siguen pidiendo ese documental copias de otros países. Y en ese documental no hay un solo tiro, no hay un solo descabezado, no hay una sola mancha de sangre. Qué bien. No hay un solo tropel de desplazados corriendo por una carretera y tirándose las cosas y echándose zancadilla. No hay nada de eso. Sin embargo, el documental solo, tal como está concebido, aprieta en el corazón. Se siente allá en las entrañas, como cuando uno siente una especie de nido de cangrejos. Sí. Entonces yo pienso que, es decir, uno puede dar cuenta de la violencia y de la muerte de una manera más digna, menos amarillista, con mayor dignidad, y ayudando a mermar el dolor. Somos culturalmente, de aquí para atrás, hemos sido una cultura que nos ha entrenado para el dolor y el sufrimiento. Por Dios, estamos en el siglo XXI. Y yo creo que es hora de empezar a construir, a transformar la cultura hacia una cultura de la felicidad. Y una de las cosas fundamentales para ese camino es ayudar a ver la muerte de una manera distinta. Claro, y de eso precisamente se trata este programa, que ya se ha hecho un recorrido. Es que aprendamos a mirar. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con el tema de hoy, la muerte en los medios de comunicación, y nuestro invitado especial, el periodista Luis Alirio Calle. A ver, Luis Alirio, ¿por qué no desarrollamos un poco de cómo influyen los medios de comunicación en la salud mental de un pueblo, y concretamente nuestro pueblo colombiano? Pues de muchas maneras, por Dios. Siguiendo como con el cuento que traíamos. El hacer de todo tema un sensacionalismo, un amarillismo, un espectáculo sin mucha ética, sin mayor responsabilidad, estamos contribuyendo a una salud mental no muy buena, ¿cierto? Es decir, y retomando pues el tema que nos ocupa hoy, que es la muerte. Miren, en uno de los programas que nosotros hacemos en Teleantioquia, que yo lo presento, hablamos en Teleantioquia, una vez invitamos a alguien a hablar sobre la muerte. Él se llama Carlos Mario González, es un investigador de la Nacional. Él nos decía que, o sea, él nos hacía entender, nos ayudaba a entender lo siguiente: somos una cultura construida para el dolor, para el sufrimiento. Un sufrimiento y un dolor mal asumidos y que necesariamente influyen en la salud mental de un pueblo. Cuando la muerte no es mirada en forma positiva, porque es positivo todo lo que hace parte de la vida, y la muerte hace parte de la vida. Entonces, pues si no es mirada, si no es asimilada en forma positiva, lo es al contrario, en forma negativa. Los medios contribuyen mucho a eso, en el enfoque que se le da y que ya hemos dicho cómo es, al convertir la muerte en un casi que en un producto más del mercado, del gran mercado de la información. Es más, yo diría del gran negocio del espectáculo. En ese sentido, los medios están contribuyendo a una salud mental complicada, difícil para tratar. ¿Sí? Entonces vuelvo al tema de Calomare González. Él nos decía, a nosotros nos han enseñado, para lo que nos han enseñado es para el sufrimiento, para el dolor, a base de evadir la muerte como tema. A nosotros no nos gusta hablar de la muerte. Y él decía, hay un pueblo que no habla de la muerte, la produce. Produce muerte. Claro. Entonces nosotros no hablamos de la muerte, sino que la sufrimos. Y ese sufrimiento se prolonga y va a lo hondo y nos va creando una serie de cosas de autoestima, baja autoestima, conflictos, unas neurosis causadas por el miedo mismo, complejos de persecución, todas estas vainas que genera el enfoque mismo sobre la muerte. Si nosotros asumiéramos la muerte con naturalidad, tendríamos menos miedo a expresar lo que sentimos, que porque si expreso lo que siento me van a matar. Bueno, si me matan, bueno, la muerte hace parte de la vida, ¿no? Yo tengo la responsabilidad y la misión de decir esto, o de opinar aquello, o de contribuir de esta manera, y eso me acarrea peligro, ¿no es cierto? Entonces yo no sé, yo pienso que a la gente se le vuelve una cosa tan horrible, una mezcla, una confusión tan enorme en su mente, todas estas vainas como son miradas, sin mucha responsabilidad, sin mucho análisis. Que muchos terminamos por enloquecernos, por sufrir de depresión. De paranoia. Por ahí se decía que medio pueblo colombiano está loco. Pues es una exageración, pero por decir que medio pueblo colombiano padece de algún problema mental. No tiene una salud mental óptima. Y los medios de comunicación son responsables en eso, en gran medida. Lo es desde luego los principios y educación que le dan a uno desde la casa y la escuela y los primeros contactos con la sociedad. Pero ahora que los medios de comunicación están en todo su apogeo gracias a la tecnología, más todavía. La televisión, por ejemplo, decide en casa. Es el miembro principal de la familia. Es el único miembro capaz de reunir a toda la familia, más no la familia como familia, sino ella en torno del televisor. Claro. Y la comunicación incluso se deteriora. Claro, conocemos todo lo que el televisor nos muestra, pero nos ignoramos nosotros que estamos cerca. Exacto. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacer pensar en un sentido positivo desde las mismas facultades que están formando los futuros comunicadores sociales? Yo digo que, en principio, estas cosas hay que hablarlas. Hay que aprovechar estos espacios que usted abre, por ejemplo, para hablar estas cosas. Hay que cantaletear. Una cosa que aprendimos en el siglo XX... es que una cosa mediante la repetición, una gran mentira, si se repite, se convierte en verdad. Eso nos lo enseñó Hitler, por ejemplo. ¿Por qué no voltear las cosas? Y, es decir, la atrocidad vive repitiéndose. Bueno, las cosas que construyen y que dan la vida también hay que repetirlas. Entonces, que usemos la misma herramienta. Y yo no sé, yo creo que las facultades de comunicación están en mora de ponerse a pensar en ciertas cosas que están pasando a través de los medios de comunicación. Mire, en las facultades de comunicación se da ética como casi por relleno en el último semestre. Eso lo da cualquiera. Y casi que se reduce a una historia del pensamiento sobre la ética. Es decir, ¿a mí de qué me sirve saber qué pensaba Kant? ¿Y qué pensaba Spinoza? ¿Y qué pensaba Nietzsche? Y yo no sé quién más sobre la ética si yo mismo no lo soy. Si yo no tengo una ética propia construida en mi manera de ser y de comportarme. Encarnada, ¿cierto? Lo otro es casi que una estupidez. Una información ahí que, ¿para qué? Es ético el saberse de memoria la ética de Spinoza. Y hacer análisis muy profundos y muy jodidos sobre eso cuando yo soy un ladrón. Claro. Cuando yo soy un corrupto, cuando yo miento y engaño, cuando le miento a mis hijos, cuando le pego a mi esposa, cuando vivo fundamentalmente la incoherencia, Y cuando produzco muerte, es que mire, la muerte no solamente es matarlo a uno, quitarle la vida, que no le funcione el corazón, no solamente se mata así. ¿Sí? Con una mirada se asesina, con una palabra. Hay que ver la palabra y cómo se dice el tonito. El tonito, sí. Con el lenguaje también se excluye, se mutila, se elimina. O sea, cuánto lenguaje que nosotros usamos golpea más fuerte y más contundente que un hacha. Claro. Bueno, pero yo tengo otra inquietud, Luis Alirio. A ver, el periodista colombiano actual está en permanente contacto con la muerte. ¿Usted cree que eso le puede llegar a, o le llega de hecho a insensibilizar? ¿Al periodista? Yo creo que sí. Mire, el hecho de estar permanentemente en ese contacto termina por insensibilizar. Y ya se ve la muerte ahí como una cosa, ¿cierto? Y los cadáveres, bueno, Borges decía que un cadáver era como un cachivache. Sí, es que es el aspecto físico del cadáver, es una cosa. Claro. Sin embargo, ahí hubo un ser humano, pensante, con corazón, ¿cierto? Y nos hemos insensibilizado, o sea, nosotros, es que hay una incoherencia en esto, Dios mío. Nosotros tenemos un horror, pavor a la muerte, y vivimos en ella. La muerte nos ha cruzado a los colombianos, querámoslo o no. A todas las familias colombianas están cruzadas por la muerte violenta. Ajá. No la muerte natural. Sí. El periodismo casi que se ha cifrado en torno, y las grandes noticias y todos los despliegues informativos han sido con base en la muerte. Hay periodistas dedicados exclusivamente a la muerte, en todas sus formas, y producida por todas las violencias. Y terminamos insensibilizándonos. Una vez un periodista me decía una cosa muy curiosa, un colega aquí en Medellín, hermano, le decía yo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Bien, hombre, bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás cubriendo? No, me tienen de vampiro. ¿Cómo así, hermano? Sí, no, trabajo de 8 a 6 de la mañana buscando muertos, informando de muertos. Y termina por insensibilizarse. Se conoce la historia de un periodista, no sé si es de Bogotá, que tiene una cosita de todos los muertos que le ha tocado ver. Por ejemplo, un botón, le roba ese botón y tiene apuntado, asesinado en tal parte, encontrado tal, en tal fecha, de tal año, por tales y tales. Una necropsia periodística. Por Dios, eso ya limita, está cercano de cierta locura, de cierto morbo, por Dios. Claro. Me parece, pues, a mí, ¿no es cierto? Es la colección de la muerte. Entonces, yo creo que sí. O sea, las cosas como se han dado insensibilizan. El periodista ha terminado por insensibilizarse. Yo recuerdo en mi tiempo, cuando yo trabajé en el diario El Mundo, el que aparecieran dos asesinados, o sea, un doble homicidio en Medellín, era una noticia de primera plana. Ya no lo es. Ya es de 5 para adelante. O sea, ya lo que las noticias grandes son, llegan los lunes y cuentan los muertos que hubo el fin de semana, y entonces sacan un titular grande, 30 muertos en Medellín en fin de semana. Eso es lo que hace la noticia. El número de los muertos. Una matanza. Es tan grande una matanza de 3 personas como de 20. Pero es más noticia la de 20 que la de 3. Yo me voy a atrever a decir, a lanzar una expresión que lanzó una vez un periodista, colega, hace mucho tiempo. Lo llamé yo, de donde yo trabajaba, y le dije, ¿qué más, hermano? ¿Qué hay por ahí? Porque los colegas se ayudan. Claro. ¿Ve? ¿Qué noticia? ¿Qué hay por ahí de Chivas? ¿O qué ha pasado por ahí? Mire la expresión y me va a disculpar usted y sus oyentes. No, mano, nada, no ha pasado nada, hermano. 2 muertos cagados por ahí en Bello. Terrible. ¿Qué más quiere que le diga sobre la insensibilidad? Suficiente ilustración. Bueno, Luis Alirio, siempre le hacemos a nuestro invitado una pregunta. ¿Para usted qué es la muerte? Es como una transformación. Yo la miro como una transformación. El paso a otro estado. Yo me he convencido que Pues yo no sé, yo quiero creer en eso. Porque eso me reconforta con la vida. Eso me ayuda a vivir el presente, ¿no? Que es lo único que tengo. Claro. El pasado ya no existe y el futuro no me dará nada que no sea producto de lo que yo le doy al presente. Sí. ¿Cierto? Entonces eso me hace vivir más intensamente la vida, ¿cierto? Voy a estar en otro estado, en otras condiciones en las que yo no voy a tener seguramente olfato para oler, ni lengua para gustar, ni manos para tocar. Tendré otra manera de percibir, ¿cierto? Entonces, para mí la muerte es un paso hacia otra cosa que a mí me genera una incertidumbre muy atractiva. Es decir, a mí yo me deleito pensando, ¿qué será lo que hay allá? ¿Qué habrá más allá? Pero es muy importante con verla. Pero no me produce horror, sino una expectativa de... Gozo. De gozo, como cuando uno se sube por primera vez al avión. Más o menos así. Ajá, qué bien. Y precisamente hablando de gozo, vamos entonces para nuestro corte y vamos a escuchar La vida es bonita, de Héctor Lavoe. Solamente se hablaba de amor y vivían un poco mejor, pero siento que está por cambiar, que la gente se quiere abrazar y que vuelve a crecer la esperanza que siempre se alcanza mirando hacia Dios. Yo quisiera dejarle a los niños un mundo de dicha, de paz y de amor, y que miren de frente al futuro por un mundo que viva mejor. Ay, ay, ay, hermano, tómense las manos. Cambiará la suerte. Ay, ay, ay, hermano, conmigo repitan, cantemos las canciones que los pueblos necesitan. Si la vida es bonita y es bonita, sí, sí, sin vergüenza de vivir feliz. Bueno, queridos amigos oyentes, ya estamos cerca al final de nuestra entrega de hoy. Y bueno, Liz Alirio, siempre reflexionamos acerca de unas recomendaciones de orden práctico. A ver, ¿usted qué recomendaciones a este nivel le pudiera recomendar a una familia que esté en un proceso de muerte o duelo con respecto a este tema de la muerte en los medios de comunicación? A ver, yo voy a hablar como lo que nos ha impuesto la cultura y esa imposición sugiere en esos casos. Nos han educado, nos han entrenado para el dolor, y la muerte cuando llega es eso, es dolor, es luto, es sufrimiento, es casi enterrarse con el muerto, y eso no tiene sentido. Yo diría que hasta el muerto le da rabia, hombre, que uno se ponga, aunque tenemos derecho a llorar, y eso ayuda, eso purifica, eso ayuda a sanar. Sin embargo, no podemos estarnos en eso pues todo el tiempo. Y asociando pues o retomando el tema que estamos hablando de los medios de comunicación, una persona que está elaborando un duelo, mi consejo es que no vea noticias, y menos de televisión. Oiga, pues estoy trabajando en televisión, casi que estoy viendo, no me vean a mí, que es mi trabajo y con lo cual me gano la vida. Bueno, claro que yo no trabajo con esas cosas ahora, menos mal. Pero por las buenas sí. el último programa, que es de sábados sí. y domingos, de 8:30 a 9:00 p.m. Sí, sí. Por las buenas es un periodismo que estamos tratando de montar, de hacer, un periodismo para darnos cuenta de que estamos vivos. Qué bien. ¿Cierto? Es para eso es por las buenas. Entonces, a ver, yo recomiendo que se escuche música. Hay música muy deliciosa para escuchar, que ayuda a elaborar, ayuda a pensar, porque pone el espíritu un poquito más altico del suelo. Pero hay que estar dispuesto a eso, hay que disponerse. Claro. O sea, hay que abrirle las puertas a esta música. Yo, por ejemplo, creo que cuando uno escucha con las puertas abiertas del corazón, de su piel, de todo su cuerpo entero, incluida el alma, algo como el Ave María de Schubert, uno se levanta, uno como que levita. O cuando uno escucha con toda su serenidad posible la novena sinfonía de Beethoven, ¿cierto? O las cuatro estaciones, o a Mozart, es decir, a tanta gente que nos ha dado trascendencia a través de la música. Eso ayuda mucho a elaborar. Dije no ver noticias, buscar programas de televisión agradables que no tengan que ver con muerte, porque es que el tratamiento de la muerte no es sano para quien está elaborando un duelo. O sea, el tratamiento de la muerte a través de los medios de comunicación no le sirve para nada a quien está elaborando un duelo. El esquema, la forma como estamos informando de la muerte, ayuda a que nos hundamos más en el dolor. ¿Sí? No a que salgamos de él, a que resolvamos, a que elaboremos que la muerte, que el ser querido se fue y que ya no nos vendrá a nosotros. Hay que prepararse, hay que asumir la muerte de otra manera. Esto, la muerte es un punto de llegada, como cuando uno se va de viaje. Claro. Yo me voy para París. Llegaré a París y tengo que prepararme mentalmente para vivir en París, si mi plan es vivir allá. Yo no puedo llegar a París así como así. O sea, yo llego, sé que me voy para París, sé que en París hablan en francés, sé que en París se viste, hace calor, hay estaciones, o qué sé yo, que el clima es de tal manera, sé que las comidas son fundamentalmente tales y tales. Es decir, yo me informo lo suficiente y me voy con una ropa adecuada para vivir en París. O si yo me voy a ir a vivir a Santa Marta, supongo que dejaré las corbatas en Medellín. Lo mismo pasa con la muerte. O sea, hay que prepararse. Lo que pasa es que el equipaje para la muerte es más es espiritual, netamente espiritual. Entonces, la muerte vendrá. Hombre, es que vendrá, eso es un hecho. Como vino la primera comunión, y como vino el grado, y como vino el matrimonio, y como vino la separación, es una fase. Y como vino el atraco que le hicieron a uno y le robaron el carro, vendrá la muerte. O sea, eso incluso no estaba seguro, y sin embargo vino y lo elaboramos y pasamos por ahí. La muerte sabemos que llegará. Entonces hay que prepararse para eso. Es mínimo, es un acto de responsabilidad con la vida misma, para hacerla más sublime, para que la vida sea más digna, para que el dolor no dé cuenta de la capacidad de alegría que podemos tener los seres humanos. ¿Sí? Y convencernos de una cosa: tenemos que recuperar el derecho a morirnos tranquilos, de muerte natural. Como dice la canción de Víctor Heredia, voy a elegir el día para mi muerte. Exacto. Ya no voy a ser más un sobreviviente, voy a elegir el día para mi muerte. ¿Cierto? Es que a eso es a lo que tenemos derecho. Ahora, elegirlo no es una convocatoria al suicidio, por Dios. ¡Ojo! Ajá, sí, está muy bien esa aclaración. Sí. Es otra cosa. Mire, el suicidio hace parte de esa enfermedad mental, de esa no buena salud mental que nos pasa a los colombianos, a los latinoamericanos en general, y al mundo entero, donde la muerte sea considerada, como la hemos considerado nosotros, una amenaza y un horror. Solo ahí, recordemos la palabra de Buscalia, ¿cierto? Cuando uno se halla en pleno funcionamiento como persona, la muerte no es ni una amenaza ni un horror. Eso significa cero miedo. A la larga, fundamentalmente, o básicamente, o históricamente, o existencialmente, el miedo, el único miedo que existe es el miedo a la muerte. O sea, todos los miedos se reducen en eso. O sea, que, es decir, vuelvo a lo mío, a lo que les dije ahora. Para elaborar un duelo, no vea noticias, simplemente. Bueno, queridos amigos oyentes, creo que ha sido un profundo interés para todos nosotros los elementos que nos ha compartido el periodista Luis Alirio Calle. Muchas gracias entonces por haber estado con nosotros, al periodista Luis Alirio, y entonces estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Hasta pronto. Y en cuanto a ti, vida, reconozco que eres el residuo de muchas muertes. Sin duda, yo he muerto antes 10,000 veces. Walt Whitman, Hojas de Hierba. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de la muerte. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.